Bueno, Luis Rosas, situación de en dos organismos públicos, Lotería y Tesorería General, con un reclamo que es bastante similar, ¿no es cierto? Contanos de qué se trata. Bueno, la verdad no es un reclamo, el reclamo es generalizado. Uh-huh. Digamos que fueron dos instituciones, concretamente de que convocaron al gremio para manifestar públicamente el descontento que hay. No solo por los adicionales, sino particularmente porque el sueldo o el acuerdo salarial que ha decretado el gobierno de la provincia es insuficiente y la gente está absolutamente perjudicada en ese aspecto. Vuelvo a reiterarte, no es solo Lotería de la provincia ni Tesorería General. Hoy por hoy vamos a tener una reunión en el Ministerio de Obras Públicas, también en la Dirección de Minería de la provincia. Seguramente vamos a acordar una reunión porque tenemos que participar de ella dentro de esta semana en el IDEBI. Mañana un poco difícil porque tenemos reunión de mesa directiva, por lo tanto seguramente mañana estaremos abocados a esa situación, ¿no? Generalizado rechazo a este acuerdo que se firmó con uno de los gremios, pero no con UPCN, ese es el planteo principal. No, el gobierno no firmó con nadie, por eso de que en 30 y pico de años de democracia, por primera vez el gobierno de la provincia o un gobierno en la provincia de Río Negro firma un decreto para dar un aumento. Generalmente se podría haber utilizado eso si estuviéramos en un proceso del ejercicio del poder militar, pero en este caso no lo es, por lo tanto no es llamativo que el gobierno de la provincia en este caso haya firmado este tipo de aumento salarial para la gente, porque hay un consejo de la función pública que tranquilamente pudo haber sido utilizado para poder de alguna manera acordar este tipo de aumento, como ha venido sucediendo siempre. Se realizaban asambleas en estos dos organismos. ¿Qué es lo que dicen los trabajadores? ¿Es posible o hay ánimos para una medida de fuerza? Hay muchas cosas. El gobierno ha propuesto un sinfín de cosas que lamentablemente por ahí no se pueden realizar porque, imagínatelo, dentro de esto de conformar la modernización del Estado, están ofreciendo la desvinculación de los trabajadores del Estado provincial. Esto dentro de la modernización. Dentro de la modernización sugieren rápidamente tener a cada uno de los ministerios el organigrama, que no lo van a poder tener nunca. Y esto estaba previsto para el 30 de abril como una prórroga para que todos los presenten, y todos los ministerios están presentando un pedido de 60 días de prórroga porque no pueden llegar a conformar el organigrama. Van a seguir con las asambleas. ¿Es posible que se defina una medida de fuerza teniendo en cuenta que aparentemente el gobierno ha cerrado el diálogo con UPCN por lo menos? Y nosotros dependemos siempre de la gente, siempre fue así. Nos vamos con dos o tres personas y una carpa a cerrar un establecimiento un ministerio. Nosotros acostumbramos, si la gente, podemos mostrarlo porque la gente pide la asamblea y nosotros fuimos, nosotros vamos. En general con esa se realizó una asamblea de los trabajadores de servicios generales el día jueves a las 7 de la tarde y nosotros estuvimos ahí porque en la medida que la gente nos convoque nosotros vamos a estar. Lo que no podemos es poner a la gente en algo que después uno no lo pueda sacar. Yo creo que el gobierno tiene que ver todo esto. La gente ha venido soportando mucha situación edilicia, de conducción, y esto el gobierno lo sabe porque hace 4 años, desde que yo participo de la negociación salarial en nombre de UPCN con mis compañeros y el secretario general, siempre estos reclamos estuvieron. Nunca lo exteriorizamos, pero siempre estuvieron. ¿Hay previsto algún nuevo encuentro con el gobierno en los próximos días? Por ahora no tenemos nada previsto porque de hecho el gobierno decretó el aumento. Es imposible ante un decreto tener algún tipo de conversación en función de eso. Claro. pero somos conscientes de que nosotros nunca podemos dejar de trabajar y de estar del lado del trabajador para que se pueda expresar o expresar lo que los trabajadores están reclamando. Muchas gracias. No tenés por qué.